podían vendernos ni una sola droga más. Nos hicieron tragar miedo por la boca y uranio por el culo. Ahora nos veíamos sumidos en el caos que genera el cielo nuclear. Y los brazos amputados se venden por cientos. Todos volando por los aires, todos volando por los aires. ¡Aguante! ¡El resto ya no existe! ¡Es un recuerdo de nadie!